de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. De la mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos, aquellas, aquelles que escuchan este Radio La Mariposa en el aire de la 105.5 MHz, la radio de aquí, de Villa Los Coihues. Estamos arrancando en el aire de esta radio con un nuevo programa de los usuarios del Servicio de Salud del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, que tienen su centro cultural, y con ellos hacemos cada miércoles este Radio La Mariposa entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. ...2944-7840-40 es el número de teléfono de esta radio, donde pueden dejar mensajes de audio, mensajes de texto, todo aquello que se les ocurra para comunicarse con Radio La Mariposa, menos llamar en vivo mientras estamos haciendo el programa. Y no estoy solo aquí en el aire, estaremos compartiendo este programa con los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Ya está Sebastián allí en la zona de Misiones 75, pero también del otro lado de la línea telefónica está el compañero Raúl. ¿Cómo anda, Raúl Carrasco? ¿Cómo anda usted? Buen día, Xavi. Buen día, gente. Buen día, usuarios de Camino Abierto. Acá en casa, un poco apachucho por la influenza, pero seguimos. ¿Qué es la influenza, Raúl? Es una gripe fuerte. Ah, pensé que estaba haciendo tema de Charly García en su casa. No. Bueno, ¿y qué anda? ¿Congestionado? ¿Anda con fiebre? ¿Qué le anda pasando? Todo eso que dijo usted, más mocos, más tos, más decaimiento. Como decía un amigo, una porquería humana estoy hecho. Exactamente. Bueno, Raúl, ¿tiene algo de información para este primer bloque? Lo hice trabajar igual, aunque está en su casa. Y no, lo primero, 14 grados de temperatura acá en el aeropuerto, no sé allá en Los Coihues cuánto habrá. A ver, voy a girar el termómetro. Estamos en 19.3 acá en Los Coihues, dice el termómetro. Epa, bueno, el servicio meteorológico dice que van a haber 21 grados de máxima para hoy, 22 para el jueves y 20 grados para el viernes. Y no dice nada de, ah, sí, mañana jueves por la tarde, tarde-noche, dice chaparrones, ¿eh? ¿Otra vez? Y para el viernes, a la madrugada y por la mañana, llovizna. Pero siempre bueno, lo mismo, viejo. Yo que, ¿cuándo vamos a guardar la campera y el paraguas, Raúl? Sábado, tarde-noche, lluvias aisladas. Chan. Qué bárbaro. No, eso no se guarda nunca. Bueno. Hoy está lindo el cielo, ¿eh? Está muy lindo. Acá, por lo menos en el barrio, está muy, muy lindo el día. Hay que aprovechar. ¿Le parece que vamos con las efemérides? ¿Cómo no? Dele nomás. Bueno, un día como hoy, pero del año 1922, nace en la comuna portuguesa de Asinaga el doctor, poeta y dramaturgo José Saramago, premio Nobel de Literatura en 1998 y autor de las novelas como El Evangelio según Jesucristo y Caín. Un día como hoy, de 1938, concluye la batalla del Ebro, que decidió el triunfo de las tropas falangistas del general Francisco Franco frente a las de la República de España en la Guerra Civil Española. Se libró en la región de Tierra Alta y fue la más larga y más cruenta del conflicto, con unas 16.500 bajas entre falangistas y republicanos. Un día como hoy, de 1945, nace en la ciudad bonaerense de Mar del Plata el cineasta y guionista Juan Bautista Stañaro, director de la multipremiada película Casas de Fuego y autor del guion de Camila, nominada al premio Oscar al mejor film extranjero. Un día como hoy, de 1945, UNESCO se funda en París, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de contribuir a la paz mundial. Un día como hoy, de 1951, nace en Buenos Aires el exfutbolista Osvaldo Patota Potente, destacado delantero de Boca Juniors en la década del 70. Marcó 79 goles en 196 partidos para el equipo Oyeneyce. Jugó también en Rosario Central y en el Strongest boliviano. Un día como hoy, de 1955, nace en la ciudad santafesina de Chavás el exfutbolista y técnico Héctor Cooper, campeón en primera división con Ferrocarril Oeste. En su extensa carrera como entrenador dirigió a Huracán y Lanús, al Mallorca, el Valencia y el Betis de España, y al Inter y el Parma de Italia, entre otros equipos. Un día como hoy, de 1960, a la edad de 59 años, muere en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el actor estadounidense Clark Gable, protagonista del clásico del cine Lo que el viento se llevó. Ganó un premio Oscar por su labor en el film Sucedió una noche. Y las últimas, un día como hoy, 2001, a los 79 años de edad, muere en Buenos Aires el actor Carlos Estrada, Demetrio Jorge Otero Loganes, quien filmó más de 40 películas, entre ellas las celebradas El Rufián y La Tía Tula. Un día como hoy, a sus 16 años, el delantero Lionel Messi debuta en el primer equipo del Barcelona en un amistoso ante el Porto portugués, que ganó el partido por 2-0 en su estadio de la ciudad de Oporto. El holandés Frank Rijkaard fue el técnico que decidió el debut del juvenil argentino, que se convirtió en el astro del fútbol mundial. Un día como hoy, se celebra el Día del Trabajador Judicial en conmemoración de la fecha de 1952 en la que se fundó la Confederación Judicial Argentina. Un día como hoy, se celebra el Día del Deportista con el fin de promover la actividad física y un estilo de vida saludable. Es un día de reconocimiento a quienes practican algún tipo de deporte, sea o no de manera profesional, como nosotros, Fabián. Sí, como nosotros, me llama usted a que me ponga a hacer algo, que me mueva un poco, en realidad. Cada vez que escucho una efeméride así, uy, me tengo que poner a mover un poco, tengo que salir de adentro de la computadora, pero bueno, está difícil. Y un día como hoy se celebra el Día Mundial para la Tolerancia, instituido en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas para fomentar la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Bueno, en el transcurso de la mañana vamos a tener audios de que nos van a explicar un poco acerca de esto, de la tolerancia, de las Naciones Unidas. Estuvo trabajando ahí una compañera que después nos va a presentar a usted. Hay que estar muy atentos, ¿no? Con todo esto nuevo, con este resurgir de determinados discursos del odio que se escuchan a cotidiana y falta de tolerancia, hay que estar atentos y propiciar el diálogo, ¿no le parece, Raúl? Es así. Bueno, estimado, hizo todos los deberes a pesar de la influenza. Sí, Sí, tranquilo. Me ha dejado solo. Muchísimas gracias, Raúl. Por ahí en algún momento, si tiene ganas de algo más, usted me pega ahí un chiflido al celular y lo volvemos a llamar. Perfecto, buena mañana. Buenísimo, hasta luego, Raúl, hasta luego. Continuamos entonces con este Radio La Mariposa y hablaba ahí entre las efemérides, Raúl, de un hecho histórico que tenía que ver con la Guerra Civil Española y me dio ganas de escuchar, de arrancar con esta versión de El Paso del Ebro. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la, el ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela, y a las tropas invasoras rumba la rumba la rumba la, y a las tropas invasoras rumba la rumba la rumba la, buena paliza les dio, ay Carmela. Y ahí pasaba en el aire de este Radio La Mariposa que estamos arrancando en el día de hoy, aquí en vivo en FM Los Coihues, en este 16 de noviembre, ya se fueron 15 días de noviembre, 16 de noviembre del año 2022, escuchábamos al violinista del amor y los pibes que miraban contra los fantasmas la versión de El Paso del Ebro. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de Camino Abierto. Último momento, en Bariloche ha aparecido extraterrestre de que ha venido de muy lejos, de Estados Unidos, de París y de China. Son con cuatro ojos. Esto fue Noticiero Truchi, noticia de Camino Abierto. Thank you. 18 grados 5 la temperatura aquí en Villa Los Coihues. Continuamos con este Radio La Mariposa del día de hoy. Estamos intentando comunicarnos con los amigos que están allí, con Sebastián Carapeza en Misiones 75. Vamos a ver si tenemos suerte, directamente nos tiramos a la pileta. ¿Cómo anda Sebastián? ¿Anda usted por allí, por Camino Abierto? Se siente afortunado, ¿verdad? ¡Qué grande! Miércoles 16 de comunicarse en la primera prueba, en primera instancia, conmigo, por Camino Abierto. Fabi, buen día. ¿Cómo anda usted, Sebastián? ¿Cómo lo trata la mañana? Bueno, qué decirle, mire, estoy acá, Misiones 75, estamos tomando sol, algo muy lindo, algo que escasea en buenos meses del año. Estamos acá nutridos con un grupo de amigas, de amigos, que están escuchando ahora tu voz, que vamos a escuchar el programa, que quieren participar, así que andamos muy bien. Fabi, ¿cómo andas vos? Deluxe, vio que Raúl andaba ahí con algunos problemas de salud. En realidad no, andaba con un poco de gripe, vio como aquí en la radio el lugar todavía, hasta que no terminemos la ampliación, es como medio restringido de tamaño y al mediodía después del Radio La Mariposa tenemos que estar haciendo alguna grabación, así que dijimos, vamos a hacerla por teléfono, vamos a seguir cuidándonos, que no hay que olvidarse que la hemos pasado jodido. Así que ahí anda Raúl, ha salido por teléfono y por allí... Epa, escucho un montón de voces, ¿eh? Sí, acá se están ya casi peleando para hablar, ¿eh? Tengo acá a Rolly a mi izquierda que quiere empezar a mencionar algunas de las novedades, de las actividades que hubo en la semana, que no fueron pocas, que va a haber en las próximas semanas. Cada uno acá tiene su tema como para participar y si te parece, vamos a ir empezando. ¿Qué te parece, Fabio? Dele nomás, pollo. A ver, te voy a pasar con Rolly primero para que la salude, para que charle y para que cuentes lo que ella quería socializar en el aire de FM Los Códigos 105.5. Hola, buen día, mi nombre es Rolly. ¿Cómo anda, Rolly? ¿Cómo le va a usted? Bien, gracias a Dios. Buenísimo. Voy a viajar a Valparaíso y al lado de Valparaíso está Viña del Mar. Sí. El 28 hasta el 5. ¿Se va a ir? Sí, voy a ir, me voy a ir con mi tía Carola. ¡Uy, qué bueno! Y me podía pasar el tema del Puma Rodríguez, ese que dice, agárrense de las manos. Sí, cómo no. Ahora unos a otros, conmigo. Pero lo canta... Agárrense de las manos. Ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Pero lo bueno, eso quería decir del viaje y que va a ser una semanita. Vamos a hacer una obra de teatro allá en Chile con Elena y no sé qué haremos con los otros profesores. Pero yo, eso nos dijo la Elena, que íbamos a hacer un cosa de teatro. Vamos a hacer teatro. Qué grande. Así que sí, me voy una semanita. Muy bien, Rolly, pero lo canta mejor usted que el Puma Rodríguez el tema. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Me dicen que tengo linda voz. Totalmente. Bueno, ya lo tenemos acá preparado, ¿eh? Muchas gracias y que anden bien y que se cumplan más años de La Mariposa. Buenísimo, vamos a La Mariposa todavía en el aire de Los Coihues. Bueno, gracias, hasta luego, gracias. Un abrazo, Rolly. Igualmente. Bueno, acá para completar también te voy a pasar con María, que es otra de las mujeres de Camino Abierto que va a ir a Chile. María, ¿te acordás las fechas bien que van? ¿Cuáles son las actividades que van a desarrollar? El 28 de noviembre salimos y volvemos el 5. Y estuvimos vendiendo entradas para tener más plata para maquinando y el domingo fue en Centro Cívico, bailamos, estuvo divertido y se metió bastante entradas. Y que tengan un bonito miércoles y cuando volvamos lo vamos a presentar en radio de cara a cara, a verlo para mostrar la sonrisa de la felicidad de viajar. Y que tengan un bonito miércoles, quiero si me pueden pasar el tema de eso que dice, todavía cantamos, todavía vivimos, todavía soñamos, todavía me acuerdo que me canta Víctor Heredia. Ah, Víctor Heredia. Ahí estamos. Ya lo estoy anotando, lo estoy anotando. Dale, que pasen una bonita tierra. Un abrazo Fíjate. Grande. ¿Ya anotaste, Fabi, también sí, la lista de regalos que querés que te traigan de Chile, no? Sí, necesito... yo pido baratito, unas botas para el invierno y una campera. ¿Qué le parece? Baratito. me estaba inclinando más por mariscos, alguna lata de marisco, algún marisco congelado que pueda llegar a pasar, pero algo de tecnología no me vendría nada mal. Sí, y ¿sabe qué? Me anota Pollo, sigue con la lista abierta. Sí, estoy acá. Cuatro gomas para el Renault 12 y dos gomas de nieve. Son seis gomas, eso lo traen en cualquier bolsito. Pero para el Renault 12 no es como la Virome. No es argentino el Renault 12, yo pensé que en Chile lo veía, ¿o sí? No, pero es la hermandad latinoamericana que está solicitando gomas, el Renault 12. Capaz que allá, por aquellos lugares, sale un poco más barato. ¿Qué me dice? Sí, sí, está acá 30 lucas cada goma, ponerle los zapatos al auto, sale... Sí, sí. Una salada la cosa. Bueno, si te parece, vamos a los temas musicales que plantearon acá las compañeras y venimos en breve, en un muy breve instante, a la segunda salida, dale. Buenísimo, vamos a arrancar entonces con el Puma Rodríguez y prepárense, agárrense de las manos, dice el Puma. Si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Jamás hemos ido, juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Dentro de la música y la fiesta hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar, para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. Volvemos en vivo al aire de Radio La Mariposa, FM Los Coihue 105.5. Vamos a tirar algo de información que tiene que ver con lo que estará ocurriendo aquí en la ciudad de Bariloche en la próxima semana. En estos días se va a estar desarrollando una nueva edición de la Semana de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Nos ha llegado esta gacetilla que dice: como hace 26 años, las organizaciones sociales que conforman el Movimiento de Infancia, junto a instituciones educativas y organizaciones estatales y gremiales, convocan a la 26 Semana por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El lema elegido para este 2022, cada año, se trabaja con un lema diferente. Como les decía, el lema elegido para este 2022 es: abrazando a nuestras infancias, construimos futuro. A diferencia de años anteriores, sigue diciendo la gacetilla, donde el lema surgía de las infancias, este año nace de los adultos y adultas que trabajamos en los territorios, buscando interpelar a otros al cuidado de nuestras infancias. Repetimos entonces el lema: abrazando a nuestras infancias, construimos futuro. A lo largo de todo el mes habrá actividades en los distintos espacios y la semana se celebrará del 22 al 25 de noviembre. El martes 22 a las 10 de la mañana se iniciará con una conferencia de prensa en el Grupo Encuentro. Esto es en Pablo Mange 206, ahí cerca de la Ruta 40, por donde está el lugar este grande de elementos de construcción, donde se darán a conocer los principales reclamos y reivindicaciones para este año, solicitando la presencia de los medios de comunicación de la ciudad. Ese mismo día, siguiendo con la histórica costumbre, se realizarán las barrileteadas en los distintos dispositivos que hay en los barrios, retomando una práctica que se ha ido perdiendo como juego cotidiano, buscando remontar sueños y deseos de transformación. La semana culmina con la marcha número 26, Marcha por los Derechos. Se convoca a concentrar a las 10 de la mañana en Onelli y Moreno y a movilizar hasta el Centro Cívico. Una vez más, las calles de Bariloche se tiñen de colores, banderas y consignas que adolescentes, niños y niñas de jardines, escuelas y distintos dispositivos que trabajan en los territorios fabricaron en sus espacios. En el Centro Cívico se leerá el documento y habrá distintas actividades. Juego de kermés, biblioteca para las primeras infancias y se presentarán las bandas de rock de la escuela primaria Vida y Blas, que también hace rock infantil. Te estamos leyendo entonces, compartiendo la gacetilla de la Semana por los Derechos de este año. Continúa diciendo: desde la organización se invita a todos los grupos que trabajan con niñas y adolescentes a trabajar sobre los derechos y participar de las distintas actividades. Entonces, el martes 22, 10 de la mañana, conferencia de prensa en Grupo Encuentro, Pablo Mange 206. A las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde, barrileteadas en distintos puntos de la ciudad. El miércoles 23 de noviembre, jornadas interculturales de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la escuela número 97, en la SRN 97, de 14 a 17 en el Cumen Ruca, esto es en Sobral y Ruiz Moreno, dirigido a infancias. El jueves 24 de 9 a 12, fútbol callejero en el gimnasio de Sollem, esto es en Brown y Castex. Y el viernes 25 a las 10 de la mañana se convoca la marcha desde Onelli y Moreno, de 11 a 14.30, lectura del documento y jornada en el Centro Cívico. Hay otras actividades más, 12, 13, 14 horas, paseos a la Isla Victoria, esto es para las infancias que participan de la Semana de los Derechos número 26. Jueves 24, banda Siembra Canela, de 11 a las 11.30 y a las 13.30 en el Jardín Arcoiris. Mesa Territorial de Jóvenes Metejo, el martes 22 en el ESRN 37 de 14 a 17, el miércoles en el 46 de 9 a 11 y el jueves en el 138 de 1 y media de la tarde a 4 y media de la tarde. Para más información acerca de esta Semana por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes número 26, te podés buscar en el Facebook Movimiento de Infancias de aquí de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y ahora sí, vamos a alguno de los temas musicales que ya venían pedidos. Vamos ahora, en este mismo momento, con el tema que había pedido María, tema de Víctor Heredia, en el aire de la 105.5, nuestra FM Los Coihues, y este Radio La Mariposa, que arrancó con todo. ¿Quién sabe si tendremos columna deportiva en la semana previa al inicio del Mundial? Todavía no nos ha contestado el amigo Cristian. Arranca Víctor Heredia con Todavía Cantamos. Esta es la versión original, está re buena. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Esto es Natri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, Bariloche, día soleado todo el mes, todo el año. Pásenla lindo, los queremos, bendiciones. Camino abierto, Radio La Mariposa. Volvemos al aire de FM Los Coihues 105.5 2944 784040. Me he olvidado de saludar a los compañeros y compañeras que de diferentes medios toman este radio La Mariposa. Saludamos a quienes escuchan desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Va, en realidad pueden escuchar de cualquier lado porque salimos por la señal de internet del amigo Andrés con su Radio Cultura Despierta ahí en la zona del conurbano bonaerense. Y también tenemos a los compañeros y compañeras de Radio Autónoma Piuqué aquí en Bariloche que toman este Radio La Mariposa los días domingos. Así que estamos por todos lados, estamos por todos lados, Pollo, ¿no me dice usted? Sí, sí, estamos por todos lados. Todo acá, presencia fuerte en el barrio Lireco. Sigue los mates, sigue las conversas. Estamos ahora con Carmencita, que la tengo un tanto silenciosa acá, ¿puede ser? Carmencita, verla silenciosa es algo raro, pero le quería comentar y seguir las repercusiones de este viaje a Chile, la que ella va a hacer parte. A ver, Carmen, ¿estás en condiciones de hablar? Hola, profe, muy buenos días, mis queridos oyentes. Verdad, hoy no estoy con mi polo a hablar, pero tengo ganas de sacarme las pretensiones que tengo en mí. Y sobre todo, gracias a mis compañeros que están acá, que no me dejan sola. Yo estoy muy orgullosa de querer ir a Chile y participar de Golpe en Chile. Bueno, yo ya conozco Chile un poco, pero no Valparaíso. Ahí no. Y para mí, cuando me dijeron que vamos a ir al Valparaíso, se me hizo muchas cosas hermosas. Sé que toda esta lucha que estoy teniendo ahora lo voy a poder solucionar con la fuerza de Dios y con la fuerza de los compañeros que tengo acá. Cuesta mucho tomar una decisión, muchísimo, pero sé que voy a poder porque yo no me voy a dejar caer tampoco. No me voy a dejar caer porque si yo me dejo caer, nadie me va a levantar. Así que yo con mi poca fuerza que tengo voy a salir adelante y con los apoyo de los compañeros. Y lo voy a hacer ese viaje y voy a poder disfrutar ese viaje allá. Porque me encanta Chile. A mí me encanta mucho Chile. Y sobre todo ya conocer allá donde estamos invitados. Y contar que es Camino Abierto, contar los compañeros que hacemos acá. Vamos a hacer una obra de teatro allá también, vamos a participar para que nos conozcan los hermanos chilenos allá, la obra que hacemos. Estoy muy contenta, muy emocionada, y ojalá que nos toque hermosos días allá también. Aprovechemos de ir al mar, porque vamos a ir al mar antes de encontrarnos con toda la gente, para que nos conozca. Ese día vamos a tomar un poco como de vacaciones, y lo bueno es que van muchos compañeros también que no son de Maquinando, pero son nuestros compañeros, y bueno, van a ir con nosotros, así que estoy tan orgullosa que no sé qué decir, no me salen las palabras. Profe, espero que haya escuchado lo que conté. Me gustaría que me toque un tema muy, muy, para que levantar el ánimo, lo que usted quiera, usted ya sabe lo que a mí me gusta, se lo dejo a sus decisiones, profesores, y será hasta la vuelta, si Dios quiere. Creo que nos queda un miércoles todavía por la radio, pero no vamos a los juegos, así que yo me despido desde acá. Que tengan un hermoso día cuando nosotros nos estemos y que siempre estén pensando en nosotros, que lo estamos haciendo. Y cuídense todos, compañeros, lo amo a todos. Diga a todos y sobre todo a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Carmen, buenísimo. Bueno, mandamos aquí mucha fuerza. Vamos, que va a salir todo bien, Va a salir todo bien. Bueno, continuando acá con el tema del viaje a Chile, Emilio, le quería consultar si usted conoce Chile, si ha ido, cómo fue la última vez. Y fui en el 2011. Fui por el lado de Purranque. Purranque, mire. El ferrocarril. Qué bueno, yo trato de imaginarme los lugares, porque no conozco prácticamente Chile. Mire, ¿en serio? Y muy poco, por aquí algún viaje cortito del otro lado aquí nomás, y alguna vez que fui a trabajar a Santiago, pero vio que uno cuando va a trabajar en un programa deportivo, trabajaba en ese momento y anduve corriendo como loco. Partido, no me acuerdo ni qué mundial era, eliminatoria, un partido jugaron Bolivia y Chile después de no sé cuántos años, así que corrimos esos dos días allá en Chile para trabajar, la verdad, pero acá del otro lado es hermoso, hay un teatro, apenas uno cruza, soy un desastre con las ciudades, pero apenas uno cruza, que es donde van a hacer compras, un poco más abajo hay un teatro sobre un lago, creo que es un lugar alucinante, alucinante. Acá Emilio quiere pedir un tema, a ver. Bueno, dele Emilio, anotamos nomás. De Sandro Rosa. Vamos todavía, qué música a hoy, la pelota. Hoy todo clásico están saliendo, Esa, me gusta, me gusta. No, yo voy a romper el formato, me parece que en un rato voy a pedir algo alternativo, algo nuevo, no sé. Pero viene acá bastante clásico el tema musical. Bueno, vamos a cerrar el bloque, este bloque con Marco, que lo tengo acá a mi derecha, que insistentemente me está pidiendo hablar. Y quería comentar una novedad acerca de un taller de viveros que se está por dar, la construcción de un vivero. Marco te lo va a contar mejor que yo, te lo dejo para que lo salude. Bueno. Sí, sí, estamos acá limpiando el patio de Camino Abierto, trajimos contenedor para realizar un taller de viveros próximamente. Estamos muy expectantes, pero no depende de nosotros, depende de funcionar el camino. Esperando que nos traigan manguera, algún nylon, algo con la mejor. Qué bueno, Marco, qué bueno tener un vivero. Qué bueno. Sí, siempre inventando cosas positivas para aprender. Tenemos muchas ganas de aprender y bueno. Marco, ¿y qué va a haber? ¿Producción de verduras de la idea o plantas? No, lo que sea, todo depende del tallerista. Estamos necesitando algún tallerista que nos dé la mano. Y bueno, y lo que sea, tenemos que poner buena onda. Buenísimo, buenísimo. Producción, planta, sí, cilantro, algún tomatito, lo que salga. Bueno, bárbaro. Flores. ¿Y dónde va a ser, Marco? Ubíqueme ahí en camino, ¿qué? Al costado del salón. Acá en Misiones, en la calle Misiones, atrás del Club Nuevo Guapi, en Camino Abierto, estamos en el piso de Camino Abierto. Claro, pero dentro de camino, ¿qué va a ser? ¿Ahí al costado de donde está el salón del fondo? ¿Van a hacerlo? Sí, ¿cómo entiendes? Sí. Está buenísimo. Sí. Así que bueno, con muchas ganas de aprender, así que bueno, lo mejor. Espectacular, Marco, gracias, bueno. Gracias por difundirlo. Qué grande. Se viene el vivero sí. Nomás. Bárbaro. Bueno. Así. Muy dolido, se terminó la electricidad, pero bueno. Vamos a ver si podemos arrancar con... Y nos den una mano para aprender con el tema de la planta, todo eso, como dice, producción de alimentos, planta, todo lo que sea. Buen profe, ¿no? Buen profe, sí, el amigo Carlos Francese, buen profe, ¿no? Sí, buen profe, sí. Qué grande. De electricidad, sí, se entiende, sí. Y encima músico. Es músico, sí. Encima le da la música, qué grande. Bueno, un abrazo grande, compañero. Así que bueno, quisiera pedir el tema Flores Muertas de Rolling Stone. Uy, qué temazo. Dedicado a la Ringa, que es mi Lolita, mi novia. Bueno. El otro día, por ejemplo, me gritaron Negro Sucio atrás de la espalda, cerca me pasaron un auto. Y bueno, antes cuando me seguían el puto de la biblioteca, no era tan Negro Sucio. Así que bueno. bueno, hay que quedarse con las cosas buenas, Marco. Por lo menos ahora tengo novia, así que la cuente como quieran. Un abrazo grande. Bueno, Fabi, acá despedimos el bloque con un pedido más de tema que quiere hacernos Mariano. A ver. Hola, quería pedir un tema de No Te Va a Gustar, Fuera de Control. Fuera de control. Pero acá vamos a subir volumen, entonces, bueno. Esperando los temas que han sido solicitados. Buenísimo, tenemos pero un para hacer dulce, ¿eh? Dale, dele nomás. Escúcheme, pollo, no se me vaya. Sí. ¿Me puede cantar la letra que adaptaban de Todavía Cantamos al tema, al Club de Sus Amores? Imposible pasar por la radio. ¿Pero se acuerda que en una época se cantaba Todavía Cantamos? ¿Adaptada? Sí, pero la cancha todavía sí. Cantamos sí. Todavía sí, la de, mire, le digo, vio que ahí estamos, ahí estamos, muy bien. Ahí estamos. Mire. Ahí estaba. Un tema, ¿cuántas décadas que tiene esto? Sí. Bueno, nos vamos al primero. Mire, aquí desde la radio, que me pedía Carmen algún tema de los que a ella le gusta, vamos a arrancar con este que seguro le gusta y por ahí si da a la compu pegamos un par y después cuando usted me dice volvemos a llamar. Dale, perfecto, comenta nomás. A ver, dedicado a Carmen, ahí sale este que seguro le va a gustar. Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame tu todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa. Ay, rosa, dame todos tus sueños, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas, vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa. Ay, rosa, rosa. Escuche la radio La Mariposa, que no se van a aburrir. ¿Qué tal, Radio La Mariposa? ¿Quién les habla? El que Das MC de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Estoy acá trabajando con haciendo un material perfecto para que salga sonando el día de mañana. Le vamos a dejar un saludo muy especial a la gente de Camino Abierto y a todos los que me acompañan siempre cada vez que estoy en ese lugar. Decirles que los quiero mucho y nada, escuchen mi música. Gigia. En citas, sí, dice. Es hora de sonar, sobresalir. Hablo de fluir, de seguir. Vivir la vida a mi manera. Nadie te espera, el mundo gira. La gente camina, todos terminan boca arriba. Necesito un cambio en este ámbito. Habito en esta selva de cemento, rap concreto. Contemplo mi paz. Sé que soy capaz de superar todas mis metas. Otros son solo marionetas manipuladas por el sistema. Escupo flemas y ¿qué más me vas a decir? Si sé bien a dónde ir, no acostumbro a mentir. Prefiero regir, ser feliz, fiel a mis compas. Cumplan sus promesas, arme el rompecabezas. Les traje certezas, brindemos con cervezas. Ritmo fresco y ligero, soy rápido si quiero. Subiendo niveles, utilizo mis pinceles para crear arte. Sueno por todas partes, rapeo hasta no dar más. Jamás cambiaría mi juego, mi ego, nunca me juegan contra. El intérprete te cuenta cómo se vive en el subsuelo. Pienso en frío como si fuera subseo. Fraseo, si caigo me levanto. Me planto como esta camada flaca. Todo tiene sentido, por eso sigo vivo. No estoy ni ahí si lucran con la cultura. Mis letras a veces a débiles tortura. Porque somos fuertes, mentes inertes. Cada uno es diferente y piensa distinto. Comprendan, no hacemos apología, hacemos magia sobre pistas. La ciudad plagada de artistas, eso me enorgullece. Todos para uno y uno para todos. Dicen revolución, esa es la misión, una buena canción. Te puedo hablar de odio, de política y también hablar de amor. Causa y efecto, fin de la transmisión. Sion, sion, fin de la transmisión, hijos de Esto es Natri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, la plaza está desierta. Y ahí pasaba alguna de las noticias, pasaban algunos de los temas pedidos y tal cual había pedido ahí el amigo. Estoy tratando de cumplir con esta lista, tal cual había pedido el amigo Marco, dedicado a Rolly. Vamos entonces, dedicado a Rolly, así se dice Fabián. Vamos con la versión de su temazo, hecha en vivo, los Rolling Stones con el tema Flores Muertas en el aire de Radio La Mariposa, la 105.5, gira del año 72. ¡Qué buena época de los Stones esta! ¡Mamá! Continuamos en el aire de la 105.5 y nos vamos a ir ahora con una de las columnistas estrellas de este programa, que cada programa nos trae, cada emisión de Radio La Mariposa nos trae uno de sus textos, biografías, diferentes informaciones que tiene que ver con la cultura. Estamos hablando de Rosita, la voz del silencio. ¿Cómo anda, Rosita? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, aquí estoy esperando. Muy bien, Rosita. Cuéntenos. Por estos lares de Dinahuapi, que me encanta venir esporádicamente por aquí. Qué bueno estar en Dinahuapi, está lindo por allá, ¿no? Muy lindo, sí. ¿Hay viento? Perdón. No, no hay problema. No hay viento, está lindo. ¿Y qué fue a hacer a Dinahuapi? Vengo esporádicamente a ver una familia que antes me han ayudado tanto y la vengo a visitar, a acompañarla. Ah, qué bueno. ¿Qué apellido es la familia? ¿Se acuerda? Rutia. Bueno, mándele saludos y dígale así que promocionen este programa y que todos los miércoles la escuchen por la radio, en Radio La Mariposa. Ah, sí, sí, le está voy bueno. a decir. Está bueno. Bueno, Rosita, ¿qué nos ha traído hoy? Esta vez una biografía de Juan José Paso. Bueno, adelante, cuando usted quiera. Bien, muy buenos días. Les habla la voz del silencio, esta vez para leerle una biografía de Juan José Paso, que dice así. Juan José Paso nació como Juan José Esteban del Paso en Buenos Aires, el 2 de noviembre de 1758. Era hijo de un panadero de origen gallego llamado Domingo Paso. Nació en el pueblo de Burguillo, municipio de Negreira, La Coruña, el cual se estableció en Buenos Aires, donde hizo una modesta fortuna. Testimonio de la misma, hizo una contribución a una construcción de la iglesia de San Francisco, frente al solar donde estaba su casa. Juan José estudió en el Colegio de Montserrat, de Córdoba, donde conoció a Juan José Castelli. Se graduó como doctor de jurisprudencia en 1779 en la Universidad de Córdoba y permaneció 2 años más enseñando filosofía. Fue político argentino, secretario de la primera Junta de Gobierno de 1810, miembro del triunvirato de 1811 y 1812, miembro de la Asamblea General Constituyente de 1813, representante en Buenos Aires en el Congreso de Tucumán. Al regresar a Buenos Aires, fue designado profesor de filosofía en el Real Colegio de San Carlos y agente fiscal de la Real Hacienda. Fue uno de los fundadores del pueblo de San José de Flores, actual barrio de Flores de Buenos Aires. En 1816 fue asignado diputado por Buenos Aires en el Congreso de Tucumán. Fue su secretario durante su existencia y tuvo la oportunidad de leer el Acta de la Independencia del 9 de julio de 1816. Después de 1827, no volvió a figurar en funcionarios públicos, pero apoyó a los gobiernos federales de Manuel Dorrego y Juan Manuel de Rosas, de quien fue su asesor. Muerte. Falleció en el pueblo de San José de Flores, actual barrio de Flores, como le había dicho antes, el 10 de septiembre de 1833, y sus restos mortales descansan en el cementerio de la Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Eso es todo. Gracias por escucharme y bueno... Rosita, ¿hola? Sí, sí, repítanos de quién era la biografía que eligió compartir hoy. Juan José Paso. ¿Y por qué la eligió, Rosita? Bueno, yo tengo anotado todos los representantes de la Revolución de Mayo y ahí estaba uno de ellos y elegí hacerlo. Lo elijo de acuerdo a lo que encuentro en libros, en biografía, porque no es muy común encontrar biografía de estos héroes. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que encuentro, desarrollo el tema. Bueno, y justamente en estos días se conmemora el Día de la Soberanía y tiene que ver justamente de manera directa con este personaje que usted ha elegido, personaje de nuestra historia, que tanto han trabajado por la soberanía política y económica de nuestro país. Sí, sí, buenísimo, interesante el tema. Y bueno, tengo otras biografías que, bueno, están incompletas, entonces, de acuerdo a lo que yo puedo juntar, escribo. El miércoles que viene un poema muy lindo, así que, bueno, estaré con otra parte de mis escritos. ¿Se viene un poema suyo o poema de algún autor que a usted le gusta? Mire, tengo un poema, pero es muy turbulento y no me animo a darlo a publicidad porque es turbulento el tema, ¿no? Bueno, de cualquier manera, si no, leo otro, depende como vea el texto. Como venga el día, ¿no? No sé si a usted le pasa, pero a veces uno elige materiales, por ejemplo, a la noche. Y después a la mañana lo vuelve a leer y dice, no, esto la verdad que para la mañana me parece, como dijo usted, muy turbulento, y elige otra cosa, ¿no? Sí, sí, así es, depende psíquicamente también eso. Así es, muy bien. Bueno, Rosita, tema, ¿no? Le agradecemos muchísimo por estar en su programa de radio, porque el programa es suyo y de todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto. Así que gracias. Gracias, ¿se escuchó bien? Se escuchó perfecto, mire, parece que Dinahuapi quedara acá en la puerta de la radio de lo bien que se escuchó. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y se va a quedar a comer allá en Dinahuapi? Sí, sí, sí, me voy mañana recién. Ah, ¿y qué va a comer, sabe? ¿Todavía no sabe qué va a comer, Rosita? Todavía no sabemos, estamos en preparativos. Bueno, porque si están escuchando en vivo este Radio La Mariposa, son las 12 y 10 del mediodía y a mí ya me empieza a agarrar un hambre, por eso siempre le pregunto, Rosita. Bueno, le mandamos un abrazo grande y la esperamos en el programa de la semana que viene. Muy bien, gracias por escucharme, espero haya salido bien y nos estamos escuchando el miércoles que viene. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Pasó en el aire de Radio La Mariposa con la biografía de Juan José Paso en el día de hoy. Rosita, la voz del silencio. Mi mamá cordobesa, riojano tata. Mi mamá cordobesa, riojano tata. Mi abuela santiagueña, mi abuelo es Alta. Mi abuela santiagueña, mi abuelo es Alta. Mi tío tucumano y yo jujeño. Hermano que es el Zulca catamarqueño. Mi suegra mendocina, mi hijo pampeano. Mi suegra mendocina, mi hijo pampeano. Mi mujer es sanjuanina y jepuntano. Mi mujer es sanjuanina y jepuntano. Mi suegro correntino, qué viejo gaucho. Entre ría no vive en el Chaco. Buen día, FM La Mariposa y 105.5 FM Los Coibos. Hoy, en variedades, les voy a hablar sobre la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Depende de la ONU, o sea, de la Organización de las Naciones Unidas, y se fundó un 16 de noviembre de 1945. Su objetivo principal es contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Su sede principal está en París y cuenta con 195 estados miembros y 10 estados asociados. La UNESCO se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo a través de los recursos naturales, los valores culturales, con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones en el mundo sin que se pierda la identidad y la diversidad cultural. Son de vocación pacifista y orientan principalmente a apoyar a la alfabetización. También se colabora con la formación de docentes y las planificaciones familiares y de vivienda. Estamos escuchando La Radio de una Mariposa. Continuamos en vivo aquí en el Radio La Mariposa del día de hoy. Escuchábamos recién algunos de los materiales que nos ha enviado para este Radio La Mariposa Estela Maris, así que le agradecemos. Tenemos varios materiales a lo largo de este programa o de otros programas también. Iremos compartiendo. Te recordamos que este programa Radio La Mariposa es del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, que se emite todos los días miércoles. Lo hacemos en vivo aquí en FM Los Coihues 105.5, la radio de este barrio de Los Coihues, que se escucha vía internet también, si la querés escuchar en algún otro lado que no sea donde llega la antena de la 105.5, podés poner el fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí escuchás la radio. Pero ahora en este momento voy a volver a lo más importante, que es el nexo directo con los compañeros y compañeras que en este caso, en esta semana, están allí por Misiones 75 en la zona de Nireco, pero que la semana que viene, si todo sigue como parece, volverán aquí al aire a hacer el programa directamente en Los Coihues. Pero en esta semana vamos vía teléfono a ver, Pollo, si anda usted por ahí, me escucha. Sí, fuerte y claro, lo escucho acá, seguimos tomando sol, comentando las novedades del Camino Abierto, comentando lo que se viene. ¿Cómo está usted? ¿Lo extraña Raúl? ¿Está solito en la radio? Cuéntenos un poco cómo está Radio La Mariposa Los Coihues. Y es raro hacer el programa solo, la verdad que está bueno esta interacción con Raúl cuando está del otro lado, porque aparte, él también, aparte de conducir, tiene su computadora, dispara algunas cuestiones que tiene editada, que edita él, también recibe los llamados de los oyentes vía WhatsApp y los comparte al aire y busca la música. O sea que en este momento estoy haciendo mitad de cuerpo Raúl, mitad de cuerpo Fabián, lo cual a esta hora de la madrugada le digo que se me complica de una manera, pero espero que vaya saliendo bien. Así que esperemos que Raúl se ponga en condiciones para la semana que viene, que se lo extraña un montón aquí en el aire de Radio La Mariposa. Lo noto melancólico, lo noto tristón. Igual me dejó una imagen esa de que mitad de cuerpo usted y mitad de cuerpo Raúl, que no quisiera despojármela, si posible. Pero bueno, no hay mejor manera de despojarse de esa imagen que con música, y tenemos la posibilidad de tener algo de musiquita acá en vivo, de la mano de Arnaldo, a quien le paso para que lo salude, que está acá al lado mío. A ver, Arnaldo, te saluda Fabián del otro lado. Hola, Fabián. ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo le va a usted? Bien. Bueno, qué bueno. Así que va a ser música, Arnaldo. Y vamos a ver, por ahí no sé cómo anda, porque la mandé a arreglar y me la entregaron, no suena mucho, le fallan las teclitas, todo eso. ¿Qué cosa, armónica o acordeón? Sí, la armónica, no la armónica. No, porque el acordeón le mandaron un repuesto a Buenos Aires. Ah, bueno, se viene. No se consiguen acá los repuestos. Bueno, pero quiere... Le van a conseguir dos teclas de bajo y después le van a mandar porque son cinco. Después está la mi, que es como la acordeón de bajo. Sí. Y después está la alta, que es la original, que es una tecla negra. Ajá. Con blanco. Después está una roja que lleva al medio. Sí. Que es la botonera. Esa es la botonera. Después van a conseguirle la tres teclitas botonera. Bueno, una clase de música nos está dando, Arnaldo. ¿Dónde aprendiste, Arnaldo, a tocar? ¿Aprendiste solo? ¿Fuiste a algún taller? No, con Jorge Currugal, con el acordeón. Y con la armónica aprendí con la radio. ¿Cómo es con la radio? Claro, porque le llevaba el compás a la radio. O sea, tocabas arriba los temas. Claro, exacto. Bien. Bueno, hay que tener oído para eso, ¿eh? Escúcheme, ¿qué nos va a tocar ahora? ¿Qué tiene como para acompañarnos? Voy a ver si me acompaña con un chamamé. Vamos, un chamamé me gusta para este día, ¿eh? Puede ser una linda banda de sonido para este miércoles 16 de sol, que nos está dando muy lindo acá en Camino Abierto. Lo escuchamos, Arnaldo, todo suyo. Bueno. Fuerte aplauso. Qué grande, qué grande, Arnaldo. Qué grande. Bueno, a ver, Rolly, ¿qué decías respecto al tema? No, que yo a veces con mi suegra me pongo a bailar chamamé, porque es de Misiones. A mí me hace correr mucho el chango Spasiuk, la verdad, cuando escucho. No la armónica, sino que recién que hablabas del acordeón, vas a acordar a esa música de Misiones, Tierra Colorada. Tenemos que bailar, igual. No, ahora una polquita. ¿Quieres una polquita? Bueno, vamos con una polquita para cerrar este bloque entonces, a ver. Palmas. Qué grande Arnaldo. ¿Sabe qué me hace acordar a mí? Usted nombraba el chango Espacio Pollo, a mí me hace acordar que todavía no tomé mate hoy. Mire, ¿viste? Claro, todavía ni mate tomé. Mate. Sí. Bueno, te propongo esto, armate un mate mientras vamos con alguno de los temas solicitados y volvemos con una nueva salida en minutos nada más acá desde el camino. Bueno, buenísimo. Mire, todavía no me ha contestado el amigo Cristian Sotson, así que si tiene ahí alguno que quiere tirar un pronóstico para el arranque de Mundial, porque Argentina va a estar jugando el próximo martes, ¿no? El próximo miércoles tengo entendido que juega Argentina a 4 de la tarde. Me puedo equivocar, pero me parece que juega el miércoles 4 de la tarde contra Polonia. Ah, bueno. ¿Juega Lato? Acá me están diciendo martes 7 de la mañana contra Polonia. Perdón, debe tener otra. Pero juega el martes 7. ¿Algún pronóstico con el primer partido de Argentina? Va a ganar. ¿Resultado? Va a ganar. 3-0. Bueno, ahí está, si tiene... Vamos a hacer una ronda a ver cómo sale Argentina en el primer partido. Argentina-Polonia. Adrián, el psicólogo de Camino Abierto, acaba de dejar testimonio, va a quedar grabado, queda en archivo. Argentina-Polonia, resultado. 2-0, Lautaro Martínez. Está agrandado, Chacarita. A ver, ¿qué dice por acá Emilio? ¿Cómo sale Argentina en el primer partido? 3-1. Gana. Arnaldo, ¿alguna sensación, algún pálpito respecto al partido de Argentina? El 4-1 va a ganar. Oh, esto de que gana y gana por mucho no me gusta, ¿eh? Están agrandados. Aprendí por experiencia de que esto es 6, le hacemos 3, le hacemos 4. Después me siento más cómodo con un 1-0 sobre la hora, ¿eh? A ver, Rolly, ¿algún pálpito respecto a Argentina al primer partido contra Polonia? 3-1. 3-1, bueno. Argentina, 3-1. Argentina, es raro, guarda. ¿Cómo a está, ver, el último pálpito acá, Candy, Argentina-Polonia, para el martes o miércoles, ahora lo vamos a chequear bien cuándo es el partido. Y para mí va a ser goles Lionel Messi, 5 goles. ¿Qué es esto? ¿Es una feria o happy hour? ¿Cómo puede ser? ¿Tantos goles? ¿5 goles? Bueno, que ponga 3 o 4, mínimo. Mínimo, ay, qué feo. Pero es que más soy fanática de a Ángel Di María, que le hice un video, y soy fanática también a Lionel Messi, y mi gran sueño es conocer a los jugadores de la selección argentina y al técnico de la selección argentina. Y yo, a mí me gusta el celeste y blanco porque soy nacida acá en Argentina, y la Argentina la llevo en las venas y en la sangre también. Bueno, caramba, una definición patriótica acá de parte de Candy. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, mire, usted sabe que me estaba fijando en internet. ¿Puedo decir un 0-0? Quedo muy mal, quedo antipatriótico, ¿no? Si digo 0-0... ¿Y sabe cómo queda? Está mal visto, me apedrea, ¿no? No vale decir un empate. ¿Sabe no. cómo queda, no? Como que está llamando ya a Gallardo de técnico de la selección. No voy a decir nada, entonces. No voy a decir nada, no voy a... Voy a llamarme al silencio. Bueno, Candy, vamos entonces a un tema musical y volvemos, si quieren, en 2 minutos. Dele, mire, me estaba fijando en internet y en algunos portales dice el miércoles y en otros portales dice el martes. Pero creo que sí, que es el martes a las 7 de la mañana, ¿eh? Ahora... Sí, a mí ahora me quedó la duda. Ayer lo vi en la tele en un local y decía el martes. Y ayer lo busqué en internet del otro lado y decía miércoles. Pero acá aparecen bastante seguro que es el martes a las 7 de la mañana. ¿Eh? Martes a las 7 de la mañana. Radio Cadena Nacional 3 de Buenos Aires. Ahí te va a informar qué jugador juega. La formación del equipo. La formación del equipo. Okay. Bueno, ahí Candy devela la fuente. Tenía que haber dicho columna de deportivo, pero mi columna era todo reggaetón, así que no. Es verdad, pero no te adelantes, es lo que viene después del tema musical que va a pasar Fabi, tu columna de reggaetón. Sí, igual no voy a dar nada de detalle, pero cuando se comunique conmigo, le voy a dar porque le va a gustar. Y se le voy a hacer quemar la goma del auto con ese tema, pero es una sorpresa. Bueno, es para lo que viene después del tema. Entonces, Fabi, lo esperamos en unos minutitos. Perfecto. Bueno, vamos con otro de los pedidos musicales. Vamos al pedido de Mariano. Suena aquí en el aire de Radio La Mariposa. Suena No Te Va a Gustar con el tema Fuera de Control en vivo. Si se miedo a lo material, sin miedo a lo que digan. Y hoy, 16 de noviembre, también se recuerda el Día de la Tolerancia, que fue instituido por la ONU en el año 1995 a fin de fomentar la comprensión mutua entre las culturas. En este aspecto, hablar de tolerancia significa el respeto a las creencias, a la cultura y a las opiniones de los otros. Como que también la tolerancia es un derecho humano, por lo cual es inalienable y que demuestra que las personas somos diversas y que solo bajo el marco de la tolerancia podemos convivir. Estamos escuchando la radio de una mariposa. Continuamos en el Radio La Mariposa del día de hoy en vivo este 16 de noviembre aquí en el aire de la 105.5 los domingos a la tarde en Radio Autónoma Piuqué, ahí en el barrio del Frutillar en Bariloche, y a lo largo de la semana también en diferentes momentos en Radio Nueva Cultura Despierta, Radio Online. Le mandamos un saludo ahí al amigo Andrés que toma este programa, pero ahora nos vamos rápidamente. Nos vamos a Misiones 75 porque antes del almuerzo tenemos una columna muy especial aquí en Radio La Mariposa. Pollo, ¿quién anda por ahí? Bueno, uno de los momentos más esperados del día de hoy, del programa, una columna de la cual ya somos habitué, que nos hemos acostumbrado, es una columna musical, es una columna que se llama... A todo reggaetón. Y que está a cargo de... Cani, la comunista de A todo reggaetón. Bien, perfecto. ¿Cómo estás, Candy? Bien, bastante bien. La otra vez estuve con un poquito de dolor acá atrás, como parecía que me estaban mordiendo un perro. Bailé zumba, la pasé linda, el clima no acompañó. Acompañó, salía el sol, llovía, paraba de llover, pero el clima se portó bien a pesar de lo disfruté. Hasta exclusivamente había una profe de zumba profesional que me va a cumplir el sueño, me va a capacitar para que yo sea una profe profesional, vamos a hacer videos y todo, y cuando le tocó hacer su para despedir el tensumatón, me permitió estar adelante con ella, así que se emocionó y eso. A ver, para que la gente entienda, vos estás relatando el evento que organizó Camino Abierto en el Centro Cívico, que fue un encuentro de zumba, que ¿qué día fue, te acordás? El domingo, no me acuerdo muy bien, pero fue el domingo pasado a partir de las 5 de la tarde hasta las 7, así que bailamos todo y fue una experiencia muy linda, la verdad me llenó los ojos de lágrimas. Como profe de zumba, ¿qué requisitos debería tener una persona para poder bailar zumba? ¿Vos crees que Fabi podría bailar zumba? ¿Yo podría bailar zumba? ¿Qué nos falta? Y para una chica, si tiene hija que sueña ser profe, primero tiene que seguir estudiando secundario. A mí lo que me dijo Pamela, hay que terminar la secundaria y terminar la secundaria. No, pero yo te refería a los alumnos. ¿Cualquiera puede bailar o se necesita algo en particular, elongación, conocimientos previos, ritmo? O sea, no sé, calculo que hay que tener algunas cualidades que seguramente yo y Fabi tenemos, pero quería que por ahí las especifiques un poco. No, es que a sumarse, llevar la suma, sentir la suma en el cuerpo, porque poder mover las caderas, las piernas, los brazos, hasta aproximadamente el cuello. Y aquí cuando una profe da clases, que los alumnos sigan el paso de la profe, sigan el ritmo de la profe, y eso ayuda a que los alumnos se sumen también a eso. ¿Cómo te ves, Fabi, vos? Yo, y me veo, ¿qué quiere que le diga? me veo peligroso. ¿Cómo no, la cadera está bien, el tema es que lo único que, ahora que me operé la cadera, me di cuenta que el resto tiene que acompañar a la cadera. Pero estaría bueno una clase, ¿eh? Yo me animo, ¿eh? Ahora sí me animo, antes no me animaba, pero ahora sí, me animo, acepto el desafío del zumbatón. Lo anotamos en la lista de buena fe, entonces, de la próxima, el próximo zumbadódromo que hagamos. Perfecto, igual, me voy a comprar una cadena. Igual, Fabi, vayan preparándose, que usted que tiene que venir a poner música para fin de año, que hacemos choriciada y todo eso. ¿En serio? Y me toca a mí. Ahí, ¿se van a volver a arriesgar? ¿Se van a volver a arriesgar? Igual, Fabi, vos me fallaste. El año pasado, cuando tuvo todavía Charlie Lincaquero, el que se comprometió a ayudar a hacer chorizo acá en el fogón, vos dijiste, ¿sabés qué, profe Cani? Profe, suma, yo me voy a sumar, pero me fallaste, Fabi. En la sección reclamos, anótelo, va con factura y con su nombre. Bueno, vamos a la columna, entonces, después de hacer esta introducción, de dar marco, de hacer este comentario de lo que fue la zumba de la semana pasada, del domingo, ¿qué tenemos para hoy en tu columna, Candy? ¿Qué trajiste preparado? Hoy voy a estar presentando una nueva columna, que es automático, de María Becerra. Es la primer columna nueva que hago. Esperemos seguir haciendo más columna nueva. Elegí a esta cantante porque es una diosa, es una hermosa. Yo he visto su video, cómo levanta pesa para tener su físico. Y también vi el video, cómo se hizo automático, cómo ella cómo hizo esos pasos, cómo fue transcurriendo en las escenas. Y la verdad es una diosa, es de la nena de Argentina, como ella se pronuncia cuando termina su tema. Y automático es, y gracias a este cantante, Daddy Yankee, que le permitió que pueda evitar en su tema gasolina. También le permitió Daddy Yankee que María Becerra nombre gasolina en su tema. Y automático es como que si yo tuviera auto y escucho sonar la máquina dentro del auto, ¿me entendés? Y es una nueva columna y es algo que yo, mi gran sueño es conocer primero a María Becerra en persona. Y nada, es una diosa. Tiene a este cantante que canta con Callejero Fino Rey, que hace una linda pareja. La verdad, he visto video y también han jugado entre los fans, que han escrito que María Becerra está embarazada, y María Becerra salió a decir, ¿cómo? ¿Qué me están diciendo que estoy embarazada? Y no es así, pero es una diosa, y la verdad que es la más hermosa de toda la Argentina. No, la pelota. Bueno, ustedes que trajeron a Quique Pessoa a la radio de Los Cuevos, anote a María Becerra, a ver si puede llegar a hacer alguna gestión. Sí, vamos a ver si la traemos para el cumpleaños número 10 de la radio Noche de Reggaetón, entonces, y Zumba con María Becerra en vivo en la Biblioteca Popular Carilafken. ¿Qué le parece? Presentado aquí por Candy. ¡Fua, qué noche, eh! Este tema quiero dedicárselo especialmente a mi pareja, que hoy vamos a estar hablando y esas cosas, y también se lo quiero dedicar también a mi amiga psicóloga Lely y a Adrián también, que hoy tuve unas complicaciones con un compañero, pero gracias a ellos que me pudieron calmar y acá estoy firme, y se lo quiero dedicar a todos los compañeros y a las operadoras. Y quiero desear suerte para mañana a los que van a hacer paro de salud, que por favor apoyemos, porque es lo más importante que tengamos en nuestra vida. Si nos cortamos, si tenemos un accidente, si estamos muy tristes, si estamos muy angustiados, si perdimos un familiar, ellos nos dan la posibilidad de eso, de entregar su corazón a esta pasión. Yo si fuera psicóloga de salud mental, me pongo y voy a apoyar a los compañeros. Eso es lo más importante, que a través de Chavito apoyemos a nuestro operador, a nuestro enfermero, enfermera, partero, partera, porque no solamente partero, es partero también, es enfermera también, y pertenece a salud mental también. Y nada, suerte para mañana y que se solucione su problema. Suerte para mañana, a ver, respetemos, porque hay paro de salud, camino abierto va a estar cerrado, ¿verdad? Sí, y el viernes es normal. Bien. Así que esperemos, te doy suerte al camino abierto y doy suerte también al hospital zonal, que la verdad, el hospital zonal me trataron de maravilla, me contuvieron cuando yo estaba triste, me dieron la medicación, me dieron comida, me dieron también la posibilidad que yo me pueda bañar ahí, me trataron de maravilla, la verdad que estoy muy emocionada. Y nada, y buenas tardes y buen fin de semana, y nos encontramos el próximo miércoles. Bien, perfecto, fuerte y claro, Fabio, acá. De qué lujo, Candy, un panorama completo de lo que pasó, de lo que pasa, de lo que va a pasar en Camino Abierto, y su columna de A Todo Reggaetón. Bueno. Calculo que con esto ya estamos de acá, de Emisiones 75. Creo que quedan algunos temas pendientes que estamos acá esperando, ¿verdad? Sí, tenemos diferentes materiales que nos han quedado. Tenemos varios audios de Estela Mari y temas musicales, así que tranquilo. ¿Sabe qué van a almorzar? Sabemos que vamos a... ¡Milanesa de pollo! No me diga eso cuando son en vivo, si está escuchando en vivo, 12:42, milanesa de pollo. ¡No puede ser! Fabi, ¿por qué? ¿Qué? Fabi, ayer estuvimos comiendo pizza con ensalada. ¡No! Y yo estuve cortando tomate porque Pato Brando me agarró de las manos. O sea que toda su plegaria de que no venga más con pollo, arroz con pollo, se cumplieron. Bueno, ahora vienen en forma de milanesa, pero bienvenido sea. Qué bueno, una milanesa a esta hora, una milanga, qué rico. Bueno, aunque sea, manchense la ropa, Pollo, y la próxima vez que nos vemos, huelo la mancha de aceite de su camisa. Sí, vamos a llevar una, Javi, vamos a llevar una, lo que sí, con un cortafierro, a ver si cortarla para el miércoles que viene allá en la Coihue, pero bueno, por lo menos la ve en vivo y en directo la milanga. Todo sea, aunque sea la uso de imán de heladera, Pollo, usted tráigala que yo me ocupo. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo para vos, quedamos acá pendientes de los temas. Abrazo grande a toda la mariposa. Nos vamos entonces con María Becerra y su tema Automático en el aire de Radio La Mariposa. Se viene el tema elegido por Candy aquí en la 105.5. Uy, qué pinta de malo que tiene este que está en el video. ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa. Y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático. lo estacionamos en la banquina. Y dentro del auto nos armamos un party, los cuerpos bailando al ritmo de Dale, Don, Dale. Tanto grito que se rompen los cristales, es que usted está alterando mis signos vitales. Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150 aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Justizo privado, yo soy tu headliner, estamos saltando, no somos no rider. Con este calor se sobrecalienta el aire, cuando tú me tocas me prendo como el aire. Y como el Sari Ari, vamos a meterle gasolina, te Ferrari Ari, sabes que más en Argentina, que no cunda el party, que esta noche no se termina, y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. Continuamos en vivo aquí en el Radio La Mariposa del día de hoy. Queríamos hacer alguna recomendación si nos estás escuchando en vivo y también que tiene que ver con días siguientes. Así que si nos escuchas también el domingo aquí en Radio Piuqué del Frutillar, o si nos escuchás a través de la otra radio que toma esta Radio La Mariposa, a través de Nueva Cultura Despierta en el conurbano bonaerense, decís, uy, qué bueno que estaría en este momento poder ir a esto que están diciendo aquí en Radio La Mariposa. Mire, le voy a comentar, se están desarrollando aquí en la ciudad de Bariloche el evento que se conmemora Nevadas Escénicas, que son diferentes obras de teatro presentándose en nuestra ciudad, pero también cuestiones de capacitación y espacios que tienen que ver con la formación de actores y actrices. Esto se está desarrollando arrancó el día 14 y se va a estar dando, si mal no recuerdo, si no tengo mal la información, estaremos hasta el día 22 con Nevadas Escénicas. Así es, no, hasta el 21 de noviembre son las Nevadas Escénicas. Así que podés participar, podés acercarte, podés buscar la información en el Facebook. Lo buscas así, Nevadas Escénicas Bariloche 2022 o Nevadas Escénicas directamente, te enterás de toda la programación y lo importante de todo es que las obras de teatro son a la gorra. Así que si tenés dinero, colaborás con los actores, con las actrices, y si no, te podés ir a ver gratis unas buenas obras de teatro aquí en nuestra ciudad. Nevadas Escénicas 2022. Quiero pedir un tema. Hola, Cristino. Hola, oyente. Quiero pedir un tema de Dama Gratis. No te creas tan importante. Canta a todos. Saludar a todos los que me conocen. No te creas tan importante. Porque seguro ya no notaste que te ruego.

Hola, soy Julia, estoy escuchando el programa, muy bueno, me encanta, lo escucho todos los miércoles. Bueno, beso grande, me gusta mucho. Hola, buenos días. Mi nombre es Bernardo. Estamos en la radio La Mariposa. Y ahora sí, entramos ya en el final de este Radio La Mariposa del día de hoy. Le agradecemos a Juli, qué grande, siempre atenta a todos los programas de la radio, fiel oyente de la 105.5. ¿Qué estará comiendo Juli en este momento? Me encantaría saber qué está comiendo en este momento. Y nos vamos aquí del aire, volveremos con este Radio La Mariposa el miércoles que viene a las 11 de la mañana. Saludamos a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto, a quienes están haciendo este programa cada semana. Como te decía, volvemos al aire de la radio 11 de la mañana del próximo miércoles, post primer partido de Argentina en el Mundial de Qatar, que va a ser con Polonia, y me ha confirmado un futbolero de ley de este barrio, el amigo Galleto, que se juega el martes a las 7 de la mañana el partido. Nosotros tenemos todos los pronósticos que tiraron el día de hoy, así que veremos si alguno la pegó. Esperemos, como eran tan positivos, esperemos para la felicidad de todos y todas que los resultados que han dado se concreten y que la selección argentina arranque con el pie derecho en este Mundial 2022, así se dice. Nos vamos entonces, agradecemos a todos quienes escucharon este programa y también a los amigos de Nueva Cultura Despierta, Radio Online y a los amigos y amigas de Radio Autónoma Piuqué de aquí del Frutillar que toman este programa el domingo a la tarde. Saludos a Raúl, que se mejore, saludo al Pollo y veremos qué nos depara el destino para la semana que viene. Nos vamos con el último de los pedidos musicales del día de hoy, porque si no, mire, sabe la que se me arma, ¿no? ¿Sabe la que se me arma? ¿Cómo anda? Te habla José. Quería saber cómo estás, estás bien de salud, todo. ¿Cómo anda todo por allá? Y bueno, acá estamos en el Centro Cultural, haciendo la radio, y te quería pedir un tema de Black Demon aullándole a la luna. Ozzy Osbourne.